Bienvenidos a las melodías más felices de la Tierra. Cocteau Twins daba inicio a la emisión de hoy con But I'm Not. Continuamos con un poco de Cold Wave a cargo de los californianos Dead Day haciendo Cold Room. Y luego unos favoritos personales, November Novelette con My Fairy Place. I'm on the dance floor.

and go. Lo que se iba era New Model Army con Great Expectations. Antes, Bunker Strass con My Own Way. Y previo a ellos escuchamos a un artista muy particular. Es Death Trip. De esta persona se sabe muy poco. Y me atrevería a decir que mantiene el espíritu de los primeros años en los que hacer una búsqueda de música era bastante más complicado que hoy en día. De esta persona solamente se conoce su nombre artístico y los lanzamientos que esporádicamente realiza. Inclusive se lo ha llegado a denominar como un artista irrastreable. Continuamos con un poco más de música. Escuchamos a Fur Bible, la primera banda que tuviese Patricia Morrison y Kid Congo antes de integrar The Gun Club, liderada por el fallecido Jeffrey Lee Pierce. Suena Plunder the Thames. Stretching my skin.

escuchamos a Scarlet Remains con Wholesale Murder. Previo a ellos escuchamos a los israelíes Minimal Compact con su clásico Nuclear Twist. Previo a ellos, la banda de Patrick Mata, Community FK con Debauchery. Seguimos con X-Ray Specs o Bandage Up Yours. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh, bandage up yours! 1, 2, 3, 4! lo que se iba era Musta Parati con Ahatus. Y así llegamos al final de la emisión de hoy. Esperamos les haya gustado. Cerramos la emisión con Malaria, Your Turn to Run. Hasta el domingo que viene. Don't change.